se relamieron de restatización mientras hacían la paja el chevron. Y ese tiempo hermosa persigue a los con se ríe en el discurso de la antirrepresión. Se manderan de derechos humanos y a los traidores le brindan la mano. Sé que el Estado ha vuelto a germinar. Avísenle que pase por Ocio Castelar. Y una vez más estamos al aire, la 90.1 FM Moreno, somos No Tanga Nada. Mi nombre es Carlos Borges, estoy acá con Diego Rolló. ¿Cómo anda, Diego? Hola, Carlos, buen día. Buen día frío. Sí, horrible el día. Estamos, ¿qué estamos? ¿Julio, agosto? ¿Qué estamos? Parece. No, bueno, horrible no sé, horrible. No, bueno, horrible el frío, me duelen hasta los huesos, tengo los pies. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. No, no, huesos. Ah, bueno. No, muy temprano para andar metiendo palabras. Claro, sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, acá. ¿Saliste anoche, no? No. ¿No? Iba a inventar algo, pero no se me ocurrió nada, entonces no. Nada, no. Mucho frío, boludo, mucho frío. No, sí, horrible, ¿no? No. Aparte el primer frío, después que cuando te acostumbras. ¿A qué? ¿A no salir? No, el frío. Ah. Ya es diferente, pero los primeros fríos siempre son no, como sí, es verdad. Los peores. No, aparte estamos en otoño, digo, no. Claro. No, es... no debería hacer así tanto frío. Y hablando de esto de no salir, ya no salimos, ¿no? No. No estamos en edad. Llegamos, no, a una edad, no, bueno, no, llegamos, no. Llegamos a una edad en la que nos sentimos de 50 años y tenemos... No, ¿de cuánto somos? Tenemos 40 y pico. Nada, no, somos dos guachines. Somos dos guachines, sí, pero no tenemos una pero vida no más, tenemos una vida de 50. Horrible. Bueno, pero estamos acá para grabar el... Sí, estamos acá, nuestro segundo programa piloto. Estamos con el equipo suplente hoy. Bueno, sí. Somos, nada, no, hay que nombrarlo, falta a Edu, pero bueno... Estaría llegando un poquito más tarde, pero bueno, no importa. Estamos dando la cara. Dando la voz, en todo caso. Dando la voz. Bueno, estamos contentos, como dijimos la otra vez, por la oportunidad. Queremos agradecer también a todas las negociaciones que hubo. Bueno, hubo un poquito de tensión al principio. Tuvimos que agarrarnos a piña. Todo. Pero solo para ajustar algunas cosas. Sí, no, la guita, ¿no? Un cero de más. Un cero adelante de ese número, quiero un cero. Sí. No, bueno. Pero podríamos hablar de lo que... ¿Cómo? Refrescar, ¿no?, de lo que se va a tratar este programa. Y... Sí, tenemos un montón de cosas para hablar de hoy. Tenemos los temas de la semana. Estuvo movidita la semana de hoy. Tenemos temas futbolísticos, si se me permite el término, futbolístico. Tuvimos temas políticos. ¿Se permite? ¿Te permite? Sí. Tuvimos temas políticos, bueno, tenemos un especialista, espero que venga. Tenemos un montón de cosas. No quiero dejar pasar esta semana, Diego, vos sabrás, el jueves, si no me equivoco, se cumplió el cuarto aniversario de, bueno... ¿El último show? No, no fue el último show. ¿Fue el último show de Cerati? No, no, fue el cuarto aniversario del ACV que sufrió Cerati. No estoy seguro si fue ese día o si fue... Si fue el día que lo internaron. ¿Vos me decís que no? Lo tenía como el último show, digamos. ¿Sí? Sí, sí, cuarto aniversario del último show. Bueno, antes justamente de todo eso. Pero ya son 4 años que... Sí, 4 años que no está entre nosotros, ¿no? Que está y no está. Sí, sí. Está y no está, pero se siente la ausencia. Se siente... Yo lo extraño. Aparte, digo, vos tuviste una cercanía con él. Sí, sí. Entre 60.000, 70.000 personas, sí, digamos. 60.000 personas. Bueno, pero estuviste más cerca que yo de él. Ah, puede ser. Yo lo vi en la tele, lo escuché en la radio, pero nunca lo vi ahí. Me quedaron en vivo. Contá un poquito cómo fue. Sí, no, bueno, una gira de Soda de 2007. Me verás volver. Creo que hoy, viéndolo así, después de lo que pasó, le doy más valor a haber ido al ¿sí? show que en ese momento. Sí, se entiende. O sea, si no... a ver, ¿cómo decirlo que no quede mal, no? Pero como que si no hubiera pasado esto del ACV que él tuvo, que está en coma, por ahí no lo valorabas tanto. Sí, no, me pareció un gran músico. Digo, el hecho de haber ido a ver una banda que cantó los mismos temas que hace... Sí. 20 años no tocaba, digo, sí, fue lo mismo, digamos, ¿no? Es verdad. Así, el mismo show después ya que hizo en 90 y pico, lo hizo... No, bueno, pero el show, gira. ¿Cómo estuvo el show? No, oye, bueno, no, vamos a... Buenísimo. Sí, digamos. No vamos a dudar de la calidad del músico, no, de ninguno de los tres, menos de lo que era Gustavo. No, por Cerati, supuesto. Entonces, sí, la verdad que igual lo disfruté, sí. Sí, cómo no disfrutarlo. Pero bueno, sí, después cuando pasó esto... Y nada, la ausencia... ¿Sentiste tristeza? Este, sí, no, aparte esa cosa rara que no, que era el tema este de que esté y no esté, como dijiste. Que sí. Que sí, está, es verdad. Ahí, pero. No está, digamos, no hay nada. Aparte, sí. 4 años son muchos. Quizá si hubiese pasado otra cosa, no sé, por ejemplo, si se hubiera muerto, ¿no? Es como que uno lo siente, pero es como que uno se despide, ya está, listo. Claro. Fue. Pero con esto estamos hace 4 años que algunos tenemos la esperanza de que un día se despierte y diga, hola, estoy acá, volví, que no sabemos si va a pasar o no. Pero bueno, nada, hay que recordarlo, hay que tenerlo presente y seguir esperando, ¿no? Quedé un poco emocionado por esto. Bien. Bueno, recordamos palabras. Un poco más precisamente. El 15 de mayo fue el último show en Venezuela, en Caracas. Sí, en el campo de fútbol, Universidad Simón Bolívar. Bueno, después de eso tuvo el accidente y bueno, está como... Sí, aparte no se sabe mucho, ¿verdad? No se sabe mucho de lo que pasó. Sí, no sé bien, la verdad que no conozco. Sé sí, no hay mucho, no hay mucha información sobre eso. Es como que un día dijeron tuvo una ACV, no sé. No se supo más nada. Por ahí se hizo a propósito, ¿no? No se quiso dar mucha información. Tal vez, sí, tal vez. Sí, puede ser. Para en el día... un poco ese morbo. Sí, por un lado... informativo. Por un lado estuvo bueno. Sí, mejor, ¿no? Que no estén atosigando ahí con... Sí. A la familia, claro, ¿no? Después del show del 15 al 18 se supo lo de accidente cerebrovascular. Sí, es verdad. Bueno, nuestra intención de hoy es recordarlo a Cerati en su mejor forma, ¿no? Digamos con lo su que... mejor forma, en lo que él hacía, en lo que él mejor hacía. Bueno, cantando, ¿no? Tocando. Así que vamos a escuchar unas canciones de él. Una solista de él y una con Soda Stereo. Espero que les guste. ¿Vamos con la primera? Vamos. Después escuchamos la segunda. Vamos. Busqué en la

asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro. Siendo las 11:30 de la mañana y con este tema de fondo vamos con nuestra sección no tan política de hoy. Diego. Carlos. El lunes pasado, ¿no? Vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la semana. El tren Sarmiento. Otra vez el tren Sarmiento, diría. Los medios hegemónicos. Sí. No, bueno, el problema empezó el lunes cuando se... Cuando el cuerpo de delegados del tren Sarmiento, ¿no? El sobrero, el tipo ese tenido, ¿no? Sí, claro. Eso que, ¿es Mostaza Merlo o es? Rubén el Pollo Sobrero, sindicalista de la línea Sarmiento, anunciaba que a partir de las 0 horas del lunes, ¿no? Y por un periodo de 7 días, en una semana, se iba a trabajar reglamento. ¿Qué significaba esto? Sí, es algo medio raro, ¿no? Es como que hay un problema en el reglamento si trabajan así. Claro, el reglamento básicamente significa que los trenes salían cada 45 minutos. Esto no era un paro, pero si bien no era un paro, afectaba obviamente a... a todos los pasajeros, a todos los trabajadores. Por el tema del tiempo, ¿no? Pero habría que ver cuál era los reclamos, ¿no? ¿Por qué surgía esto del trabajo reglamento y... Bueno, todo este tema de los 45 minutos que tardaba la gente, que tardaba cada tren, ¿no? Sí, déjame decirte que fue un quilombo. Yo ese día pasé cerca de la estación. Es normal ver un amontonamiento de gente cuando llega el tren y eso, pero ese día fue tremendo. Era como un hormiguero de gente que se juntaba y encima cantidad de gente que no pudo ni siquiera llegar al trabajo porque... Era ridículo que lleguen tan tarde. Bueno, jodió bastantes personas. Es como un paro sorpresivo que, bueno, vos dijiste que no fue un paro, pero, bueno, le arruinaron la vida a bastante trabajadores ese día. ¿Qué pedían? ¿Qué más o menos? Bueno, reclamaban el aumento del 40%, ¿no? Y entre otras cosas, digo, había un comunicado de la Unión Ferroviaria del sindicato, ¿no? De la sección de seccional oeste, ¿no? Digamos. Sí. Que reclamaba un aumento de sueldo del 40% en esto de que hablaban de la paritaria vencida, aunque el gobierno decía que no estaba la paritaria cerrada, bueno, seguía negociándose. La medida de fuerza obviamente genera un gran impacto. Y produce un conflicto con el gobierno. Obviamente empieza a ser mediático en general en principio. Justo te iba a decir, ¿no? Todo muy lindo lo que vos me decís, pero yo lo tengo a Randazzo, que te quiere decir un par de cositas. ¿Podemos escuchar a Randazzo lo que dijo? Hablando de trabajadores que tienen salarios promedio de 20.000 pesos de bolsillo, que hoy han decidido, en una actitud absolutamente irresponsable, perjudicar a miles y miles de pasajeros que cobran, muchos de ellos, ni siquiera el salario mínimo vital y móvil, que es de 3.200 pesos. 20.000 pesos de bolsillo cobra Sobrero y los maquinistas, los suicidas esos que manejan los trenes. Los talibanes. Bien, el gobierno ya enseguida continúa con su esta tradición, digamos, ya que viene llevando después de la tragedia 11, de enfrentar a los trabajadores, ¿no? Sí. Enseguida, ¿no? Perjudican a los trabajadores, ustedes que ganan mucho más, así que son millonarios. Claro, son millonarios. Estos sindicalistas, estos trabajadores del tren. Obviamente esto, Sobrero, a lo que respondió fue... No sé de dónde sacó lo de los 20.000 pesos de promedio. Yo soy un trabajador calificado y gano 12.000 pesos por mes, dijo, en el programa de Chicho Hellblum, ¿no? Sí, también mostró su recibo de sueldo y todo, ¿no? Sí, sí, mostró el recibo, mostró lo que ganaba. A mí lo que me molesta de todo esto es justamente lo que te decía, esto de generando este conflicto de que la gente se enoje con los sindicalistas, que se enoje con los trabajadores, claro, que se enoje con los maquinistas. Yo entiendo que la gente estaba caliente porque no podía, le costó llegar al trabajo, le costó llegar a donde iba. Pero el problema es, digamos, es el reclamo sindical, no sé. Claro. ¿Cuál es la fuerza de o sea, no la fuerza. ¿De dónde puede reclamar, digamos, el sindicalista del tren si no va a hacer un paro? Por lo menos esto es un trabajo de reglamento. Claro, sí, eso es verdad. Dentro de una negociación de las paritarias. Aparte está esto, ¿no? Que por un lado es como una pelea que podrían estar yendo a intrusos y Sobrero y Randazzo peleándose entre ellos. Y lo por que lo pierden, mediático. Claro, por lo mediático, por lo tonto, ¿no? Esto de que sale Randazzo a decir que es gente que gana 20.000 pesos por mes. Pero esto llega, yo me acuerdo de después de lo de Castelar, incluso pasó algo en Once también, que el tren no frenó, una especie de quilombo. Sí. ¿Te acordás que sí, bueno? Sí. Y bueno, la gente mucho se enojaba con el maquinista, ¿no? Enseguida se empezó a enojar. Sí. Sí, es verdad, pero es justamente por esto que vos decís, por ¿cómo se dice? Esta movida mediática que hacen que ponen a la gente en contra de los trabajadores. Por eso recién hice el chiste de los suicidas, esto que manejan los trenes. Aparte, bueno, esto me molesta bastante que diga ganan 20.000 pesos por mes. La verdad, bueno, como dijo Sobrero, gano 12.000 pesos por mes. 12.453 pesos por mes es lo que gana este trabajador. No me parece que salga Randazzo a... Sí, Sobrero gana eso, digamos, encima. ¿Cómo? Un trabajador Sobrero, que es un trabajador, claro, calificado, Sobrero. Digamos, no sé cuánto ganarán los otros maquinistas, pero esta cuestión, ¿no?, de culpar enseguida a los otros trabajadores, no arreglar el conflicto. Sí, es laboral, un, digamos, un tema, ¿no?, de aumento nunca acabar. De sueldos. Pero lo que me molesta es esto, ¿no?, que hay como una especulación, siempre, digamos, no digo especulación. En principio ponen a la gente en contra de los trabajadores, en contra de otros trabajadores, porque también la gente que viaja no son trabajadores. Pero también empiezan a especular con esto que, o sea, se escuchaban en algunos medios con una línea oficialista, ¿no? De esto de no será porque justo venían los trenes nuevos, sí, para, sí, el Sarmiento, entonces lo hacen para perjudicar o que no se escuche la buena noticia. No creo que esto de los trenes nuevos chinos haya afectado el plan de lucha. O sea, no creo que se hayan reunido en asamblea todos los trabajadores para decir, llegaron los trenes nuevos, ¿qué hacemos? Claro, no. Trabaja, no, me parece que viene de otro lado, ¿no? Viene por otro no, lado. Aparte es una manera de tratar de deslegitimar de deslegitimar la protesta esta del 40% de aumento, y aparte unas deudas que también reclaman, digo, están en su derecho de reclamar, se termina yendo en esta pelea mediática que, como te dije, que la resuelvan en intrusos, pero que no perjudiquen a los trabajadores que viajan. Es cansa, ¿no? A veces estos temas. Sí, cansa, bueno, sí, sobre cansa todo viajar en el Sarmiento. El Sarmiento, sí, para la gente que tiene que depende del Sarmiento, es un problema siempre. Pero es un problema fue un problema siempre de falta de inversión primero, digamos, además allá del reclamo sindical de hoy, el Sarmiento tiene problemas desde hace rato, ¿no? Sí, siempre fue la gestión, en realidad, venía atrasado para. Es más, están con esto del soterramiento. Sí, no estoy lleno para hablar. De lo que dijiste vos, que no me sale la palabra. Soterramiento. Exactamente, hace ya un tiempo, no pasa nada, no sé, ya hace como más de un año que vengo escuchando que lo van a hacer, bueno, no, nunca nada, no es, es ahí, no sé si responsabilidad, no sé bien qué es lo que hay ahí, pero no. Aparte, no se hace... lo peligroso, digo, de un tipo que quiere ser presidente, ¿no? Tiene aspiraciones, sí, por lo menos Randazzo, a llegar a las primarias, ¿no? Como Randazzo, que empiece a resolver un problema con trabajadores, sí, atacándolos. Claro, ¿qué haría? Acusándolo de golpistas, desestabilizadores. Sí. Sí, ¿qué haría él como presidente? No, ahí sí se viene la ley antipiquete y sí, se vuelve una discusión. Claro. Sí, mal. Pero bueno, ¿sabés que lo tengo de vuelta, Randazo? Que sigue hablando. Lo tengo de vuelta que quiere decir algo. ¿Tenemos ahí a Randazo? Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. A mí no me va a correr el sobrero, para que quede claro. Prefiero irme de este ministerio. Va a correr el sobrero, pero prefiere irse antes de que el sobrero corra. Claro, prefiere irse el tipo. Ahí está la clara, la pelea, no sé, incluso hasta personal, él contra sobrero. Lo manejan así, digamos, ¿no? Para desvirtuar un poco todo lo que es el contexto. Claro, sí, es una... Yo, para mí es una tontería, a mí me da bronca esto. Pero sí, no sé, sí, es un... Pero a mí lo que me molesta es cómo encara el gobierno estos temas. Sí, sí, es un... Siempre hace el lado de la criminalización de la protesta, siempre hace... Al lado de cierta persecución, incluso. Sí, ya hace varios años que está en contra directamente de los maquinistas, de los motorman, como lo llaman ellos. Sí, menos de los empresarios, en contra de los trabajadores. ¿Pasó algo más esta semana con respecto a lo político? Bueno, la semana también, el día... El día lunes. No, miércoles. Miércoles. Hubo un aumento en la asignación universal, ¿no? Una actualización, ¿no? Me parece un poco... Aumento. Dijeron aumento. Bueno, en principio es aumento. Digamos, hubo una evaluación en el medio, digamos, a principios de año. O sea, era un aumento que venía atrasado. Sí, es un aumento que va a regir a partir de junio de un 35,3%. En caso de... Esto de la asignación universal por hijo y por embarazo. Que, bueno, como vos dijiste, en realidad yo no entiendo qué hay de aumento. Es como una actualización. O sea, tenemos una inflación creciente que no para de crecer. Y tuvimos una devaluación. No hubo una actualización por parte del gobierno de lo que es la asignación universal, nada. Lo hacen ahora, pero lo tiran como aumento. Lo tiran como una genialidad cuando en realidad es algo que tendrían que haber hecho hace un tiempo. No. O sea, está bien que lo hagan, pero el hecho es que no es un aumento, es una actualización, ¿no? Sí, sí, es una actualización que en principio sería una buena noticia, no sé, no me parece mal, por supuesto, pero por supuesto. Convengamos que es algo que se tendría que haber hecho incluso antes. Claro. Sobre todo un gobierno que niega cualquier, ¿no?, que está, que su política económica está virando hacia un sector, un sentido más liberal, ortodoxo. O sea, la palabra ajuste no es aplicable. Y hace un tiempo la palabra era inflación. No se podía dar ajuste tampoco. Pero bueno, por lo menos ahora va a haber un aumento. Después después me reía de alguna... personas, eso es medio autorreferencial, pero abrir el Facebook y ver gente que se quejaba, ¿no? A estos vagos le van a dar... No, bueno, eso ya es otro extremo. Claro. Eso ya es otro extremo. Hay gente que piensan que cobran como 1.500 pesos por asignación. Sí, sí, sí, sí, que son millonarios, que la gente con... Claro, que son millonarios. Que tienen hijos para ser millonarios. Para ser millonarios. Había uno que tiró el que tenía la mujer con 5 hijos, cobraba 3.000 y pico de pesos. Pero tiene 5 hijos, o sea, esa guita la usa para mantener a sus hijos, ¿no es? Claro, con 3.000 pesos, digamos, va. Y 5 claro, hijos no, es complicado. No sos millonario por tener tanta plata. Digamos, no se puede estar en contra de lo que es la inclusión. En todo caso, por ahí molesta esto de que lo pinten como un aumento, que lo pinten como algo maravilloso, cuando en realidad es algo que era su deber, que tenían que haber hecho y que era inevitable también, o sea, no pueden controlar lo que es la inflación, no pueden controlar la devaluación, todo esto, bueno, tuvieron que hacerlo. Aumentan 35,3% lo que es la asignación universal por hijo, por embarazo, lo repetimos, y bueno, repetimos también que es una actualización, no un aumento. ¿Algo más, Diego? Bueno, en la semana también hubo un... Para tirarlo un poco para arriba, pero como para mencionarlo, esta movilización de Moyano y Barrio Nuevo. Sí, como que no pasó fue nada. El mismo día, el miércoles también, que se dio la actualización de la asignación. También estuvo el acto de Moyano y Barrionuevo junto con Bloomberg. Sí, un acto político pidiendo desde seguridad hasta lo que sea. Lo que sea. Cualquier cosa. Para aparecer y tener alguna presencia en los medios y en la vida política. Bueno, esta gente que quiere posicionarse, tipo que son desagradables, no sé. Saber a Moyano y Barrionuevo, no. Justamente en referencia a lo que decías esto de en el marco de la asignación, del aumento de la asignación, que sí, fue el mismo día, Moyano hablando en su acto, termina el acto y aparece la cadena nacional con el aumento de la asignación universal. Y lo tapó totalmente, quedó... Por eso te decía... Incluso algunos medios decían que se hizo por eso, digamos. Como que fue a propósito, claro, fue a propósito. Sí. No digo que haya sido a propósito. Pero que sí lo tapó, o sea, no pasó nada. No pasó nada. Ni siquiera tuvo una gran convocatoria. No pasó nada. Quedó en la nada. Sí, sí. No, ni siquiera quedaron claros los reclamos. Bueno, ¿qué se puede esperar de Moyano? De Moyano y toda esa gente, ¿no? Moyano y toda esa gente. Claro, toda esa gente ahí. El ingeniero que no era tal, y bueno. Sí. Cerramos, Diego, cerramos nuestra sección no tan política. Vamos a escuchar un poco de música, un poco de Cadena Perpetua. ¿Te gusta? Me encanta. Buenísimo. Vamos entonces. Hey. Yo no miro lo que ven tus ojos. Yo no pienso en lo que vos vas a pensar. No camino por donde van todos. Yo no entiendo lo que vos escuchas. Y en el medio de toda esta histeria que te aturde siempre un poco más. No pudiste soportar y olvidaste algo personal. Repetís palabras como un loro. Sonreís para vender felicidad. Preparas tu imagen como un toro. Se prepara para mostrar la rural. Por las noches me vientan las redes. Es todo tan superficial. ¿Cómo hacer para escapar? No respiro en este lugar. Algo está mal. La apariencia que venció a la identidad. Algo está mal. Todos bailan al mismo compás. Algo está mal. Vas corriendo tras la novedad. Algo está mal. Yo no sé si es cierto. Ojalá que nos podamos encontrar. Yo no creo en lo que creen todos. Yo no busco lo que vos vas a encontrar. No me olvido lo que olvidan otros. Ni pretendo caerle bien a los demás. Y en el medio de toda esta inercia, de ti vence siempre un poco más. Me quisiste quedar mal y olvidaste algo personal. Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad. Algo está mal, todos bailan al mismo. Yo no miro lo que ven tus ojos. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

Noticias a las 12 del mediodía. Crece la tensión en el gobierno por los problemas de Amado Mudú. La posibilidad de que el vice sea llamado a presentar en negatoria preocupa a La Rosada. Cerca de Cristina dicen que Vudú debería pedir licencia, titula Clarín. River quiere que la de hoy sea una tarde de campeón. Ojalá que no. Yo también. No, ojalá que no. En Palermo se quedó dormido, chocó a 4 autos estacionados y volcó. Qué bajón que estaciones el auto y te lo choquen. ¡Qué mal! ¡Qué bajón! ¡Quiero caras nuevas! El pedido de Cristina que casi hizo estallar al PJ. Bueno, siempre tan optimista el Clarín. Karina Rabolini se lanza a la campaña para fortalecer a Scioli. Bueno, bien. Intensa búsqueda de Noelia Joana Rodríguez, una joven desaparecida en Salta. La AFA ya les garantizó 900 entradas a los Barras para el Mundial. Claro que no puso la K, después de Barras. Las barras acá. Bien, faltaría. Exigen más para revender. Los barras brasileños se ocuparán de su alojamiento. Triangularán en Bolivia y Paraguay. Qué bueno, ¿no? Eso que los barras, la AFA le da las entradas, hacen lo que quieren. Sí. Muy bueno, la verdad. Sí, don Julio. Siempre tan atento. Nada menos que me sorprendió es eso de que tienen como esa organización, no sé, esa solidaridad de los hinchas, los barras brasileños que los van a alojar, le van a dar alojamiento, le van a dar lugar. Hablaron sobre, no sé si tiene que ver, sobre la barra de San Lorenzo y la barra de del Cruzeiro, ¿puede ser? Que son amigos, algo por el estilo. Ah, no sabía. Bueno, no importa, no dije nada. Pero bueno, qué sé yo. Cambiemos, digo, porque me voy a pegar un tiro con Clarín. Entonces pasemos a página que titulan su tapa. Hacía falta tanta agua para lavar tanto fuego. La FIP denunció por presunto lavado de dinero a la multinacional Iron Mountain, que nunca pagó por ganancias y siempre presentó balances que daban pérdidas. Sigue abierta la causa por el sospechoso incendio que destruyó su depósito de barracas en febrero, causando 10 muertos. Recordamos, ¿no? Sí, lamentable. Lamentable hecho de Iron Mountain. Sí, que parece que como que hubo algo medio raro ahí, un incendio a propósito, algo por el estilo. No, incluso porque era una empresa que ya venía con otros, sí, incendios, con un historial de incendios. empresa rarísima, no sé, estaba muy, muy feo, muy lamentable. Bueno, en economía, Zayat Alfredo se describe con PALA, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, estudió los balances anuales de 2013 de empresas que cotizan en la bolsa. Analizó las 89 firmas que abarcan todos los sectores relevantes de la industria, ¿no? Los objetivos sociales y cómo impedirlos. Algunas críticas de la oposición vuelven a poner la mira en las políticas sociales. Justo cuando el gobierno hizo una firme ratificación de estas herramientas, de estas como herramientas de redistribución. ¿Qué impacto tuvieron estos planes y qué buscan quienes la cuestionan? Está medio aburrido página 12, ¿no? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? ¿Qué? Parece, no, faltan palabras... faltan... Sensacionalismo, ¿crees? Sí, amarillismo, falta eso. O sea, la línea no importa, cada noticia, pero que le pongan así como... Sí, que como, le pongan pasión. Claro, loco, ponele. No, uno se aburre. Espera un poquito. Es verdad. La Nación. Buscan hace 2 semanas a Noelia Joana Rodríguez, una joven desaparecida en Salta. Bueno, como había titulado Clarín. Qué raro, ¿no? Siempre tan parecida la noticia de Clarín y La Nación. Seguirá el frío en Buenos Aires durante toda la semana. No... Para hoy se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. Bueno, se notaba, los 7 grados, sufrimos, se notaba. Ya sufrimos la mínima, espero que suba un poquito más después. Las condiciones se mantendrán al menos hasta el miércoles, según el pronóstico oficial. Metieron la palabra oficial. Bien. El frío acá. No la evitaron, por lo menos. Repite, bueno, la noticia del tipo este que perdió el control, que se quedó dormido, chocó a los otros estacionados. José Manuel de la Sota. Siento que puedo ser capaz de unir a los argentinos. El gobernador de Córdoba afirmó... que Argentina necesita un gobierno de unidad nacional. Grande la Sota, ¿eh? Y hablando de grande, Mauricio Macri. Estamos entrando en recesión producto de un modelo que no funciona. El de él, ¿no? Debe ser. El jefe de gobierno porteño volvió a criticar el kirchnerismo y se mostró confiado en ser presidente en el 2015. Dios no lo oiga. Ojalá que no. Entre las curvas de Jennifer Lawrence y Besito de Mila. Bueno, un poco de cholulismo hollywoodense. Sí. Y ahí cholulismo criollo también. Abajo. ¿Cómo será la gran noche de los Martín Fierro? No sé por qué, ¿ganará la Nata otra vez todo? ¿Irá con la hinchada? Un discurso así de la grieta y todas esas cosas que él... Pero muy repetitivo ya, no sé. ¿Hablará de la gordita de Galicia? Es verdad. ¿Hablará de flaquito? ¿A quién se lo dedicará? No sé. Todas esas cosas que nos depara el Martín Fierro de hoy a la noche. ¿Hay cobertura? No tengo... ¿No estás Martín Fierro? No sé. Esperemos por ahí no venimos a la 1 o 2 de la mañana. Crónica, digo. Tapa de Crónica tiene en la foto principal Cholo en la cima. Tu ídolo. Ajá, parece que Simeone le va bien en Europa, lamentablemente. Simeone un ganador adentro y afuera de la cancha. ¿Por qué no sé? Hizo historia. Con el Atlético Madrid rompió la hegemonía de Barcelona y el Real Madrid. Y obtuvo la liga después de 18 años. ¿Será el próximo DT de la selección argentina? Bueno, ya lo estamos rajando a Sabela. ¿Por qué? Crónica, no sé por qué. ¿Por qué le va mal a Sabela? Yo no sé cuál es el problema con Sabela. Mal, no, eso de más. Totalmente de más. Otro de los títulos que tiene. River a un paso de gritar campeón. Ojalá que no. Bien, bien. Estudiantes y gimnasia esperan una ayuda de Quilmes. Que no va a venir. Locura. Bueno, todo parece un deportivo, Crónica hoy. Sí, es verdad. El Olé, ¿no es el Olé? Se parece el Olé. Locura en Mataderos por Chicago, que, bueno, esto lo digo yo, ascendió, salió campeón y ascendió a la B Nacional y bien, bien, 6 meses ya podría ascender a la primera de ese torneo de 340 equipos. Que sí, todo muy raro. Todo muy raro y muy poca información. Italiano ascendió a la primera vez, todo de deportes. Bueno, bien. Bien por Italiano igual, ¿eh? Tenemos... Más de 430 bares, restaurantes y espacios públicos con decodificadores gratuitos de la televisión digital abierta. Bueno... Está bueno. Sí, para ver el Mundial, o sea, sigue con esa línea dominguera de deporte. Sí, sí, nada más, ¿no? No hay ninguna otra. Bueno, después la de Martín Fierri. Sí, pará, hay una exclusivo, lo mató por un cerdo. Apa. Y no dice nada más. Tremendo. Tremendo, queda... No sé. Para que lo compre. ¿Quién no compre claro, el diario? Es el gancho. Es el gancho. Porque ves todas noticias deportivas, todo, pero lo mató por un cerdo. Claro. Yo lo compro, al toque. Totalmente. Vamos con noticias más locales, más de acá, de Moreno. No aparece el niño del barrio Cuatro Vientos. Éder Damián Mareco se fue de su casa el martes 6 de mayo. El niño salió a vender las pastas flores hechas por su madre con el propósito de juntar el dinero para comprarse una PlayStation. Desde esa fecha, Dominga Mareco, que es la madre, lo busca desesperadamente. No estaba al tanto de esto. Bueno, noticia media triste. Otra es algo que leía. La prórroga del contrato a La Perlita. Por unanimidad, el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza que extiende derechos hasta el 30 de noviembre de este año. Los tres bloques políticos consensuaron las modificaciones introducidas al proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo. Bien, seguimos con La Perlita. Bueno, bien. No tenemos otra. No tenemos otra. ¿Qué vamos a hacer? Monopolio de transporte. Que vuelva al Colmenar de última. El miércoles el HCD, que no sé qué es, la verdad. Cuando hable el Consejo Deliberante. Tenés razón. Querido Carlos. Tenés razón. Tratar la iniciativa impulsada por la concejal Mariel Fernández, integrante del Movimiento Evita, fuerza que sostiene la campaña contra la violencia institucional y propone una política integral que permita ir formulando el rol de la fuerza de seguridad en el contexto democrático con un profundo control civil, atendiendo un mejor profesionalismo con campo de actuación. Bien. Bueno, deterioro escolar. Madres y padres de la comunidad educativa de la escuela primaria número 2 de Reja Grande solicitan la colaboración de aquellos que puedan proveer de pizarrones para los salones de estudio. Los actuales, que tienen más de 40 años, señala Alejandro, tiene varios agujeros, lo que lleva a que los docentes deban abreviar las palabras. No, eso es terrible. Eso es un chiste, ¿no? Es tragicómico, sí, no, es horrible. Nada, el estado de las escuelas en Moreno. No, sí, es lamentable. Y es lamentable que tengan que estar pidiendo pizarrones, por ejemplo. Digo, ¿dónde está la persona a cargo de eso? O sea, no es una escuela privada, digo, como para que digan, bueno, de última, no sé, tienen guita, ¿no? No sé, alguien. Es una escuela, digo, ¿no? Es una escuela pública que el estado tendría que estar ahí presente, bueno. Sí, dato de color. Yo fui a la escuela número 3. ¿La conoces? No. Bueno, está acá en Moreno. Era cuando yo empecé, era la mejor escuela que había en Moreno. Cuando terminé, terminó siendo la peor escuela en Moreno. ¿Porque pasaste vos o...? Creo que sí. No, refiriéndose a lo que es la infraestructura y eso, se vino abajo mal. Y creo ahora, por ahí pensándolo, me di cuenta que no fue algo de esa escuela en particular, sino que fue como que fue decayendo en ese tiempo, fue donde cayendo la atención que se le daba por ahí, que ahora ya no se le da a las escuelas, ¿no? Se ha generalizado. Sí, mal. Bueno, como decíamos recién, hasta el 30 de noviembre de 2014 la empresa La Perlita, tendrá bajo su responsabilidad la presentación del servicio bajo las mismas condiciones. Sí, esto es lo que habíamos dicho recién. Sí, que seguimos con la misma empresa de transporte. Bueno, lamentable lo de la escuela. Sí, no, dejó eso de abreviar palabras encima, es terrible. Sí, que no, si bien, pues, como dijiste, tragicómico, no da. No, es terrible. No da, y aparte, no solo eso, a veces las escuelas se inundan. Sí, nada, no, entre otras, sí, pero es como más simbólico, digamos. O sea, ni el pizarrón, digo. Claro, no tiene el pizarrón, ¿dónde van a enseñar? Listísimo, sí. No, a veces no tienen aulas, no tienen... No, mal. La verdad, horrible. Vamos a tratar de cambiar un poco el ambiente con un poco de música. Vamos con Queen of the Stone Age. Adelante. Can't make Segmento tecnológico, no tan tecnológico, de la mano no de Carlos Borges, nuestro especialista en estos temas. Sí, Diego. Diga. Otro de los temas de la semana que, bueno, no fue tan movido, pero fue esto de la licitación de las frecuencias para redes LTE o 4G. Ajá. ¿Sabes de lo que te hablo? No, justamente te iba a preguntar porque lo primero que escucho semejante presentación como algo importante, ¿no? Se viene el 4G. ¿Qué es el 4G? Importante. Salió Kicillof a presentar este tema. Primero que nada, quería más o menos dar una introducción de qué es esto de 4G, 3G, 2G. Yo creo que mi celular tengo 3G, creo. Pero anda bastante mal, digo. Deberías. Sí, anda bastante mal. Aunque acá en Moreno no tanto. Acá en Moreno. Justamente zafa. Te iba a decir que acá en Moreno me anda mal y cuando voy a Capital. ¿Sí? Las veces que voy me anda mucho mejor. De hecho, anda. Acá no puedo. Suele pasar al revés, pero por ahí tiene que ver por dónde lo compraste el celular o por a dónde tira la antena a qué antena tira la señal el celular. Puede ser. En general, en Capital anda mucho peor. Tiene mucho que ver con toda la conglomeración de gente, claro. Si se me permite el término. Te quería decir, ¿sabés más o menos qué significa 4G vos? No. Sé que es internet de celulares. No. Y hasta ahí llegó mi conocimiento. En vez ni siquiera sabía, estaba mal. Eso es justamente lo que quería decir. No hay mucha información sobre esto. Es como que sale Kicillof a decir, vamos, va a haber una licitación de frecuencia para redes 4G. Bueno. Buenísimo. Suena importante, pero... Y todo el mundo lo aplaude, todo el mundo dice, qué genio este tipo, pero ¿y qué es? Explícame qué es. ¿Qué es 4G? ¿Y qué pasó con el 3G? ¿No funciona más? ¿No? ¿Entendés? Primero que nada, esto que te decía recién. Tenemos 3G, que anda más o menos. Antes teníamos 2G y antes teníamos una sola G. La G es de generación. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. No significa que una se hace en un año, entonces de primera generación, la otra del otro año, segunda generación. Sino que tiene que ver con los avances tecnológicos. Básicamente, lo que es esta nueva frecuencia 4G, como vos dijiste, bueno, involucra esto de tener internet. Es como si yo te dijera que tenés una banda ancha en tu celular. Y antes tenías una conexión telefónica. Entonces, vos tenés lo mismo que tenías antes. Llamadas, mensaje de texto e internet. Pero anda más o menos. Anda a ponerle que bien, pero es lentito, es muy básico. Se tilda, yo le digo así. Sí, se tilda, la verdad. Con el 4G vendría a solucionar todo esto de... funciona muy bien para los iPhone, para los que dicen los smartphones. A mí me parece una estupidez decirle smartphone porque no tiene nada de inteligente el teléfono. En todo caso, el inteligente es el que lo usa bien, no el teléfono. Claro. Que bueno, que vienen con muchas cosas, muchos... ¿Cómo se dice? No requerimientos. Mucha capacidad el teléfono, pero no lo usamos, no lo podemos terminar de usar lo más eficiente posible por este tipo de cosas. Con el 4G uno podría usar el teléfono, el smartphone, de la mejor manera posible. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué con el 3G no puedo? ¿Por qué? Porque no me anda bien. Porque no están... Yo estoy averiguando. Hay antenas que necesitan licencias para tener este tipo de frecuencia 3G. ¿Qué pasa? No las tienen. Esto es lo que... El problema que hay, que pasa mucho que vos te vas a Capital, se te va la señal. A vos te pasa al revés, pero claro. Bueno, te dije, puede tener que ver con eso. A mí me pasa eso, ¿no? Acá en Moreno me anda bastante bien, en Capital no. Depende, bueno, a qué antena manda la señal el celular. Pero es esto de que la antena necesita la licencia, no la tiene. Entonces, es como que se hace un embotellamiento de usuarios que quieren acceder a esa antena y no da abasto. Se tilda, se le tilda a todo el mundo, no funciona bien. Yo digo, ¿por qué salen a anunciar que va a venir el 4G si no anda bien el 3G? ¿Por qué no solucionan el tema con el 3G? Y el 4G también me parece perfecto, me parece muy bueno, un avance. ¿No sería justamente una solución traer el 4G? No. Ah, bueno. Perdón. No, porque el tema es así, es como te dije recién. Vos tenés antenas sin licencias. Si la antena no tiene la licencia para que funcione el 3G, no va a tener para el 4G. ¿Se entiende? Claro. Son frecuencias diferentes. Y que necesitan esta aprobación, necesitan estas cosas hechas bien, digamos. O sea, lo que anuncia el gobierno es las licitaciones para estas antenas, para el 4G. No se entiende bien lo que anunció el gobierno. El gobierno licita frecuencias para redes 4G. Uh-huh. ¿Y qué me decís de eso? O sea, no se entiende bien qué es lo que hace. Es a eso es lo que voy. No se entiende bien con por qué... Es como una medida más bien política o demagógica, si querés, antes de algo útil realmente. ¿Se entiende lo que voy? No se va a poder usar de la manera más eficiente, como dije recién, por este tema de que las redes no andan como tienen que andar, por este tema de las antenas. Así que veremos. Así todo, es un gran avance 4G, digo. No es malo en sí el 4G. Al contrario, es buenísimo. Tiene esto de... Las antenas tienen como más capacidad de caudal de usuarios. Ah, ¿sabes? Puede resistir, digamos... Claro, puede recibir más señales al mismo tiempo y mucho más rápido, andaría todo mucho mejor. Esto tiene que ver con el uso de las redes sociales por teléfonos. Claro. Twitter, Facebook. Es como que explota todo, porque todo el mundo empieza... Sí, es algo con lo que la gente no puede... Vivir, digamos, si no está en el Facebook, no. Si no está tuiteando, no. Yo no puedo. No se puede. Yo no puedo. Pero esto de 4G, ¿no? Ya existía en otros lugares. Bueno, por ejemplo, en África hay 4G. Viven excelente en África, ¿no? Claro. O sea, como que no dice mucho. En África hay 4G. Sí, no dice nada de la calidad de vida, no dice nada. Bueno, sí, no, naturalmente, obvio. Claro. Pero... Sí, obviamente, ya hay en muchos lugares, creo que en Estados Unidos también. Es, como dije recién, es un gran avance, es un buen avance. El tema es que se use bien. El tema es que se haga bien, de manera correcta. en todo el país, que no se haga por parte, como está esto del 3G acá, y que se haga pensando en una utilidad de verdad, una utilidad seria y no en... Y en calidad, hacer, digamos, también, ¿no? Claro, en calidad, por lo menos el 3G deja mucho que desear. Mira, por ejemplo, acá tengo un par de datos duros. En nuestro país el 73% de los teléfonos vendidos el año pasado tenían acceso a las redes 3G. ¿Qué significa eso? Los teléfonos, el 73% de los teléfonos que se vendieron tienen acceso. Ahora, el hecho de que tengan acceso no significa que las antenas que reciben las señales de los teléfonos funcionen correctamente. Claro, o puedan soportar las antenas que existen, este 73% de, claro, medios de celulares que acceden a... Lo red. Único que dice es del aparato. Sí, el aparato está perfecto, anda bien. Pero si no me pones la antena que ande bien, si no me pones la licencia en la antena para que me acepte la frecuencia de 3G, no me va a andar bien. Claro. Hay que empezar por ahí, ese es el tema. Esperemos que esto se haga bien, que se haga de la mejor manera posible, rápido también, que no estemos de acá a un año todavía con este tema, porque es avance tecnológico, de acá a un año ya tenemos otro tipo de frecuencia, tenemos un montón de cosas más y no da para atrasarse. Suele pasar eso también, que se termina atrasando porque no se hacen las cosas. Es un tema no tan importante, pero tema de la semana también, si se quiere. Bueno, 4G, no tan importante entonces. No tan importante, bueno. Yo me he emocionado, si no somos el país con 4G, ¿Vos porque no tenés smartphone? Claro, bueno, pero dije, ahora, no tenemos 4G, ganamos el mundial, listo, somos un país Viene feliz. De la mano. Viene de la mano, así que 4G no era tan, así, no tan importante. En el mundial vamos a estar viendo los partidos ahí, cuando mete un gol Tevez, ponemos en Twitter, gol, grande Apache. Claro. ¿No? Fantástico. Fantástico, excelente. Aunque en realidad Máximo no lo quería. Pero ya hablaremos de eso. Ya vamos a estar hablando más adelante de este tema. Pero bueno, entonces para cerrar 4G... Importa, pero no tanto. Es como que sí, importa. Lo tiraron como una genialidad, lo tiraron como lo mejor del mundo y... no quiero ser... ¿Cómo se llama? Sí, parte de la cadena del desánimo, sí. Te diría. No quiero ser mala persona. No quiero ser... No, es el doctor que está en Canal 13. El doctor que le dice señora presidenta. Nelson Castro. Lo quiero bardear por bardear. Pero digo, háganlo bien. No hagan como el 3G. Háganlo bien. Que funcione bien, nada más. Claro. Nada más. Bueno. Vamos. Cerramos el tema. Vamos a una tanda, Diego. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local en FM Moreno 90.1, estación de música. También ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Put your flags up in the sky. In the sky. And we're on the sky. Show the world where you're from. Show where you're from. Show the world we are one. The tough get going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world, whole world. Y con este tema, ¿qué sentís, Diego? ¿Alegría, emoción, euforia? Emoción, emoción, no por la calidad del tema. No, el tema horrible, horrible el tema. Pero nos lleva a Brasil, al 2014, al Mundial de Brasil 2014. Ah, ¿cuándo estamos? Menos de un mes. 25 días del Mundial. Bien. Esta semana salió Alejandro, iba a tirar cualquier nombre. Alejandro Pachorra Sabela a dar la lista. Hubo algunos, se sorprendieron. Algunos se sorprendieron por el acto que hubo. Sí, un acto medio raro, ¿no? Con tantos dirigentes políticos ahí. Tantos cacas, se podría decir. Un poco violento, nada. Nada, lo que me refiero es un poco de una... Un acto, de, tal vez hasta demasiado grande, incluso porque es una lista de preseleccionados. Digo, la lista de 30 y van a ir 23. O sea, hay 7 que ni siquiera van a ir. Que se hizo como algo demasiado grande. Pasa que también se metió la presentación de la transmisión. Sí. De la TV pública, los relatores, bueno, se hizo como se juntó todo, digamos, aprovechó el momento para dar todo junto. Y bueno, y la gran discusión, ¿cuál es la gran discusión? La gran discusión que para mí no se tenía que haber dado, porque es una discusión cerrada desde que empezó Sabela, justamente. Una discusión cerrada hace 3 años. Justamente tenemos a esta persona que nos dijo algo. ¿Podemos escuchar lo que dijo esta persona? Tenemos ahí, bueno, ahora lo ponemos, que justamente como te decía, hace 3 años que ya se sabía que no iba a ir al Mundial, no solo que no iba a ir al Mundial, sino que no forma parte de la lista, del famoso grupo. No formó parte nunca. Lo tenemos ahí, a ver si... ¿Qué dice? Yo pienso que el DT de la selección argentina, Sabela, no eche Sky, ¿no? Para mirar a la Juventus. Put your flags up in the sky. Noche en el Sky, no sé qué. Más allá de la publicidad de Sky que hizo. Claro. Pero está allá igual, es en Italia. Se puede hacer, sí, es verdad, está. Tiró como un picante ahí. Sí, sí, no, Sky es el sistema de cable que pasa a los partidos de la Juventus, digamos, ¿no? Pero que tiene los derechos de los partidos de la Juventus en Italia. Y bueno, por eso. Pero esto lo dijo, ¿no?, hace unas semanas, digamos. El tipo no viene jugando hace cuánto. Sí. Desde que asumió Sabela no jugó nunca en la selección. No, nunca. Nunca lo convocó. Lo último que hizo él en... Lo último que hizo... Carlitos, el... digamos. Sí, vamos a decir porque no lo nombramos todavía. Al... Pero si no... Bueno, pero... Capaz que el acento italiano puede... Es verdad, explicar, es verdad, ¿no? El acento italiano. Era Carlitos Tevez. Yo lo tenía más con acento inglés. Very difficult. Very difficult. Lo último que hizo con la selección argentina fue tirar un penal horrible. Terminamos afuera en la Copa América con En un penal circunstancial, digamos. Pero bueno, la lista que no incluyó a Tevez fue esta, ¿no? Los arqueros, Sergio Romero de Mónaco, no, Andújar de Catania y Orión de Boca. Bien, grande. Digamos, el único que zafa ahí. Defensores, Ezequiel Garay de Benfica, Federico Fernández de Napoli. Ponele. Pablo Zabaleta del Manchester City, bien. Marcos Rojo del Sporting Lisboa. Horrible. José Basanta en Monterrey. Juega en la poderosa Liga Mexicana. Basanta, bien. Hugo fue una de las sorpresas también, ¿no? Bueno, Hugo Campañaro del Inter. Nicolás Otamendi, Atlético Mineiro. Ponele. Lisandro López de Getafe. Sí, no es bien. Un mal marcador central. Gabriel Mercado. El peor. Del poderoso River Plate de Argentina. El peor. Bien, Gabi ahí. Y Martín de Michelis, que yo creo que tiene chances de ir a Mundial. Se lo merece. Volantes, bueno, Bastiar Gago de Boca, Biglia de Alacio, Mascherano de Barcelona, Ever Banega de Newell's, Di María, como corresponde, de Real Madrid, también Maxi Rodríguez de Newell's, Ricky Álvarez del Inter. ¿Me puedes explicar quién es Ricky Álvarez? No recuerdo en qué equipo jugó acá. No, yo no recuerdo de nombre, de nada. Augusto Fernández del Celta, José Sosa, Atlético Madrid, que más que el equipo actual lo ayuda a su equipo... Claro, pasado, digamos, ¿no? Sí. Esta cosa que los que juegan en Estudiantes tienen muchos, un plus, digamos. Sí. Sí. No, incluso Mercado, que juega en River, ha jugado también en Estudiantes y es creo que verdad. Eso le sumó. Enzo Pérez de Benfica y Fabián Rinaudo del Catania, bueno. Y en delantero, Sergio Agüero de City, bueno, Lionel Messi, obviamente de Barcelona, Gonzalo Higuaín de Napoli, Ezequiel Lavezzi, que juega en el Paris Saint-Germain, Rodrigo Palacio del Inter y Franco Di Santo. ¿Qué equipo? ¿Lo puedes en pronunciar? El Werder Bremen, de alemán. Ah. Bien. Digo, ahí podía haber estado yo en la lista. No importaba, la cosa es que no iba a estar Tevez ahí. Podía haber puesto a mí, total, era para no poner a Tevez. A cualquiera, Gigliotti, Cabenagui. No, claro, este no. De esta lista vamos a aclarar que se va a hacer un filtro. Va a haber 7 jugadores que no van a ir. Entre ellos Di Santo. Sí. Di Santo y 6 más. Claro, o en todo caso, Di Santo Mercado y 5 más. Creo sí, que. Sí, Rinaudo y. Creo que se habló mucho de las sorpresas, bueno, de las polémicas. La discusión que se generó con Carlito, que Tevez no estaba, que por qué no estuvo, que venía jugando bien. Sí, del presente de Tevez no duda nadie, parece, ¿no? La rompió en la Juventus. Sí, a ver, yo quiero decir, no se puede discutir como calidad futbolística o como calidad de jugador. Tevez es un grosso, es un crack. Salió campeón, sí, como figura, ¿no? Que salió campeón porque... Claro, sí, no, para mí el mejor del equipo... Pero bueno, no es la selección, o sea, él ya estuvo en la selección, no es que nunca la llamaron, no es que nunca tuvo su oportunidad. No le fue muy bien, tampoco le fue pésimo, pero creo que en este equipo él no tiene lugar, y no lo tuvo desde que asumió Sabela, no es ninguna sorpresa y no es algo para asombrarnos, ¿no? Pero viste, enseguida salta lo de, pero es el de la garra, el corazón, el jugador del pueblo. Que pone huevo, luego le pone huevo, está el otro pecho frío ahí. Claro, bueno. Empiezan todos a saltar todas esas frases hechas y... Sí, como que no se gana nada, poniendo huevos. Sí, no, claro, no. De hecho, Tevez, la discusión de si está o no está, tiene más que ver con cómo está jugando, ¿no? Porque se agarra el corazón, nada, porque juega bien al fútbol, digamos, o sea, no importa. Igual, hablando de lo que se dijo, como te dije recién, Máximo no lo quiere a Tevez. Sí. Claramente por eso no va. Sí, es increíble, ¿no? Cómo se politiza también el hecho del acto, digo, el mismo acto de la presentación de la lista, que está Capitanich, está, ¿no? Además, sí, no tienen nada. Televisión pública. Ahí. Y después el otro día, justamente muchos medios. Hegemónicos. Sí, poner enojados con esto. Incluso con el que Isabela salió a hablar en una revista y. Sí. Que defendió al gobierno kirchnerista y se habían enojado. Creo que se enojaron mucho por eso también. Bueno, Tenenbaum textualmente dice: Yo. Yo creía que ese tipo valía algo. Sí. Creía que valía, después me entero que es kirchnerista. Bueno, esa posición que tuvo siempre, bueno, así como nunca llamó TV, siempre defendió el gobierno. Sí, eso es verdad. Son cosas eso... que no surgió ahora, ponele. Creo que tiene que quedar claro, ¿no? Que no es ninguna sorpresa. Por ahí, en todo caso, la sorpresa de la lista pueden llegar a ser estos jugadores que decíamos recién, Di Santo, Mercado, Rinaudo. Pero que sabemos también que dentro de los 23 jugadores no van a estar. No. O van a estar. Yo llegué a ir Mercado al Mundial y no sé. No sé si Mercado no, no te digo que... Porque no hay cuatro, digamos, un lateral por derecha. Además de Zabaleta. Y bueno, ver, no, ¿cómo además de Zabaleta? Y está Zabaleta. Bueno, sí, y se lesiona ahí. Bueno, si se lesiona Messi. Y ahí lo llamas a Carlitos. Pero... Es verdad. Pero bueno, selección que no, parece no esperanzar demasiado, ¿no? La gente, encima se centró más en la discusión esta de que no estaba Carlitos, pero no. Sí, es verdad. También está esto de que lo ponen como a Messi o Tevez. Como que están peleados, como que hubo problema ahí, como que Tevez no está por culpa de Messi. Yo no lo veo tan así, no sé vos. Es que no sé, la verdad es como difícil saberlo, sí, no sé. Sí, pero digo, por esto... Ha pasado igual otras veces que se sabe que, o se dice, no se sabe tampoco, que Ramón Díaz no fue el 86 porque Maradona no quería que vaya, por ejemplo. Pero Maradona es Maradona. Bueno, pero hoy es la figura, en nuestro momento era la figura que podía poner condiciones, digamos. Hoy que la figura es Messi. Sí, es verdad. Entonces puede pasar que haya dicho que... No sé si dijo no lo llames, pero que él ha... Se ve que puede haber manifestado que se siente más cómodo jugando con los que juega hoy en la selección, con ni Agüero, ni María, y hay que... con Higuaín, y bueno, prefiere jugar con ellos. Hay que aclarar también que Tevez es un tipo que no lo puedes poner en el banco. No, sí. Recuerdo que un partido de Tevez no queriendo entrar en el partido de Manchester City, sí. Porque le iban a poner 5 minutos y no le gustó, y cuando el técnico dijo que entre, dijo que no, se quedó sentado. Claro. Un tipo, no sé, caprichoso, no sé. Algo conflictivo, digamos, ¿no? Un poco. Demasiado orgulloso, como que no. Él no es mucho menos que Messi, ¿no? O sea. Y la verdad lo es, digamos. Siempre está. Claro, siempre está con ese. Con esa actitud que no sirve de nada, parece. Digo, porque también está esto de que Tevez es mucho mejor que la Bessi y Palacio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo que sí. Sí, creo, pero... yo también creo que sí. Pero Messi y Palacio están en el banco. Claro, Messi y Palacio están en el banco. Entonces, ¿no lo puedes llevar a Tevez a comer banco ahí? No. No, te prende fuego todo el equipo. No, no sirve. Es un problema. Además, es un grupo y un equipo formado. Digo, se podría dar el once inicial del partido contra Bosnia hoy. Si no, de no haber ningún contratiempo, ninguna lesión, se puede dar el nombre de los que jugarían ese día, digo. Sí, sí, claro. Además, te lo doy como primicia. O sea, arquero Romero. Lamentable. Bueno, no, Romero. Bueno, es una gran discusión el tema de los arqueros, ¿eh? Es. No, pero no, no discusión en discusión de que. En realidad estamos todos de acuerdo en que no debería ser Romero el arquero de la selección, pero bueno. Andújar. Andújar, es, bueno, tampoco podría ser suplente. Sí, hay algo mal. Después ahí. La defensa, que no, que también es un problema, o por lo menos no esperanza demasiado, que es Zabaleta, Fernández, Garay y Rojo. Sí. Tu amigo Rojo. Mascherano, Gago en el medio, Di María. Sí, Di María la está rompiendo. Adelantado. Messi, Higuaín, Agüero. Serían los 11 para arrancar. Mira, un Bosnia a 25 días del Mundial. Es un equipo que tiene está dividido. O sea, de la mitad para arriba es un equipazo, de la mitad para abajo medio pelo. Empezando por el arquero, Romero, que no juega nunca, que... La selección tenía que asegurarse un mínimo de 4 goles para arrancar, para no tener sobresalto, digamos. Si ganamos, si nos va bien, es gracias a la delantera buena que tiene y para nada gracias a la defensa. Bueno, vos también, pero vos no te gusta el 4G, no te gusta la selección, no te gusta nada, un tipo negativo, loco. Este es un mes para la demagogia, el patriotismo fácil. Es para decir, vamos, Argentina no importa, todos unidos. Yo lo quería TV, que ponga huevo ahí. Atrás de los comerciales, de las corporaciones, de las empresas que ganan guita con esto. Bueno, vamos no a jugar pueden. En el mundial. Por algo murieron 8 obreros en nuestros estadios, digo, para que vayamos a salir campeones del mundo. Es verdad, están matando a tanta gente en las favelas para tratar de ocultar toda esa pobreza claro. Que hay a los europeos superiores que van a ir a ver los partidos. Y una... Para que los turistas la pasen bien. Es verdad, sí, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Que salgamos campeón del mundo, lo demás. ¿Demás? ¿Qué más se puede pedir? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos a escuchar un poco de música. Tenemos a Escape ahí. Vamos a escuchar. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Volvemos, Diego, y ya en la recta final del programa tenemos perdón, tenemos para como para terminar unas pequeñas recomendaciones de películas, libros. Tenemos, bueno, un especialista cinéfilo, señor Diego Rellón. No, todo así de cine iraní. ¿Todo cine iraní? No, sí, para estos días de frío, ¿no? Ver películas, sí, que no da muchas ganas de salir, no da muchas ganas de O para nada. Gente como nosotros, que tiene esa actitud de viejo. De... Gente como nosotros, aburrida. Aburrida, que hace frío, me acaba de ver una película. No sé, qué sé yo. Bueno, estuve viendo esta semana una película así. Contame. Que se podría... Vale, vieja igual, pero... No importa. 500 días con Sam, no sé si la has visto. ¿Cómo es en inglés? 500 días con Sam. Si no, bueno, sepan inglés, verdad. No se habla así. Bueno, no lo voy a decir en inglés. No, igual, porque... Es original. De hecho, en realidad, se llama 500 días con ella. Para... Claro, la traducción es 500 días con ella, pero en inglés sería la traducción literal 500 días de verano. Pero no, porque Sam es la chica. Claro, no, pues discusión acá, pero... No, porque me tenés cansado. El personaje del protagonista es Summer, entonces no es verano, es el nombre de la chica, punto. 500 días de, con ella, 500 días con Summer. Está. Básicamente. ¿Qué? No, ¿De qué película. Trata? De un pagafantasy. Un pagafantasy enamorado de una chica. Medio sí. Que lo boludea un poquito. Romántico. Sí, una especie de comedia romántica, si algo... Van a ser tan comedia. Empieza por ahí como comedia. Sí, sí, tiene un tono así. Es comedia porque tiene sus partes graciosas, tiene... Sí, sí. Bueno, pero todo transcurre no en una relación, ¿no? Una relación. Un tipo se enamora de una chica, ahí básico, pero son cómo transcurre esos 500 días. Sí. Y te muestra como... lo interesante de la película es cuando va, como va, no es tan lineal, digamos, ¿no? O sea, va salta del día 1 al 34, al claro. 400, es literal, así, porque te presenta con el número de día, digamos. Claro. Y ve momentos mejores de la relación y peores, y bueno. ¿Quiénes protagonizan la película? Es que diga nombres en inglés. Estoy buscando que haga cosas que... Pero tiran bueno, los nombres sí, para ponerle, que la gente sepa. Bueno, Joseph Gordon-Levitt. Bien. Que como referencia, por ejemplo, en la última Batman es Robin... Aparece como Robin sí. En el final, digamos. Contaste el final de la última película de Batman. Pero es que... No hacía falta. Entonces, pero bueno, sí, hace de Robin en la última película de Batman. Y... claro. Sí. Y bueno, la chica soy de Chanel, ¿ves? Sí, la chica de New Girl. Sí. De que está en Fox. Ah, ¿ves la serie? No, no, pero veo Los Simpsons y en la propaganda... claro. La propaganda aparece. Exacto. Bien, ¿no? Puedo ver una película así a la noche y aprimirte un poco. Se podría decir que no es una película por ahí para mirar con tu pareja, ¿no? Es para mirar solo, cuando es estás mal y solo, digamos, para torturarte más, para sentirte para peor. Para sentirte identificado sí, con, el tipo, con ciertas cosas por ahí. Y en esa línea, para tirar una nacional también, ¿no? Digamos. Sí. Tampoco nueva, pero buena película. No sos vos, soy yo. Ajá. Con Peretti. Peretti. Santiago Paso. Sí, actores. Brandoni, no sé, un elenco de actores interesante. ¿De qué trata? También un tipo que la dejan ahí... Solo, abandonado, triste, mal. Todas películas. Todas películas media bajón. Así. Mi semana ha sido así. Como encima, y con el frío es peor. Peor la noche con el frío es hermoso. Es hermoso. Te vas a pegar un tiro, sí, ¿no? Claro. Para preparar la 38 y tenerla cerca. Ahí. Y en una de esas, ¿viste? No, bueno, pero es una película. No, es una buena película. Es una buena película. También tirando Soledad comedia. Soledad Villamil también. Sí, tiene una, sí, en realidad es más una comedia. Con un Diego Peretti joven. Bueno, la película tiene como 10 años ya, ¿no? Debe tener. Más o menos, más o menos. Pero con Diego, Peretti joven, una Soledad muy linda como siempre. Bien, bien, linda película. Sí, muy buena. Muy buenas las actuaciones de Diego Peretti. Genial, excelente. Sí, genial. Los primeros planos que tiene. Sí, el tipo destruido. Sí, son excelentes cuando sí. Hace de tipo... ¿Cómo se puede decir? Tipo decepcionado, frustrado por esta situación, ¿no? De que... El problema que tiene con la mujer que... Sí, que con la que se casa se va... digamos, se va a instalar antes, cuando se iban a mudar a Estados Unidos, no a Miami, ella se va a instalar antes, le dice, para que prepare sus cosas acá. Y cuando él va al aeropuerto para ir a encontrarse con ella, ya ella lo llama y le dice, no quiero que vengas. Y ya estaba con otro tipo. Entonces ahí empieza todo su... Un dato de color, bueno, la película del 2004, él mismo contó que en esa escena que... Esta particular de la película y que es justamente la clave, ¿no? La que te marca el conflicto, que él está hablando por teléfono con ella y está hablando por teléfono de verdad en la actuación y se nota mucho cómo cómo en la los gestos, cómo, claro, cómo conversación, se acompaña, la conversación real por teléfono que sean ellos dos. Mirá vos. Excelente las actuaciones de los dos, muy buena película. Genial, sí. Sí. ¿Y vos, Carlos, te recomendás algo? Mira, yo estoy viendo una nueva que se llama Volver al Futuro. No, mentira. Genial, igual, para verla en cualquier momento me encanta. No, vi una nueva, Django sin cadenas. Salió el año pasado. Sí, dirigida por Tarantino. Sí, Tarantino, excelente las películas de Tarantino. Está, vos me vas a ayudar mejor con los nombres de los actores. Es que no la vi. No, disculpame, bueno, pero por eso ya te digo y vos me tirás el nombre. A ver. Está el tipo este que hace de nazi en Bastardos sin Gloria, el coronel Landa. Sí, sí. Es que yo lo tengo como Landa, el tipo. Claro, sí, yo también lo tengo como Landa. No recuerdo el nombre. Se me fue el nombre ahora. Pero bueno, es la historia de... Está en el marco de la antes de la guerra civil en Estados Unidos. En ese tiempo se esclavizaba gente, se compraban esclavos, se vendían así como si nada. Y este tipo justamente es un doctor que lo busca porque él, aparte de ser doctor, es cazarrecompensa. Entonces está buscando cierta gente que al parecer tuvo un contacto con Django, que es el protagonista, que es un esclavo. Y la película trata sobre esto de ellos buscando, haciendo estos trabajos de cazarrecompensa. Está muy buena, son como casi 3 horas. Ah, bien. Pero buenísima. Las películas de Tarantino para mí son como una sucesión de tiros y muerte y violencia, pero con un hilo conductor que es excelente. Claro, claro. Esta película no es la excepción. Está muy buena. Te quería recomendar un libro. Ah, bien. Ah, lees encima también. Leo, sí. Bien. Sí. No soy tan bilingüe. No, leí hace poco un libro que se llama El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Que también está muy bueno, se hizo una obra de teatro también protagonizada por Gazalla. No quiero tirar nombre por tirar, pero me suena. trata... No tiras por tirar, pero te suena que Gazalla. No, por ahí me equivoco, no estoy seguro. Pero lo importante es el libro, digamos. Sí, está muy buena, trata de una historia ahí media rara entre dos carceleros que hablan, se cuentan cosas, se encuentran su vida, o sea... Imagínate, están los dos tipos ahí todo el día en la cárcel, no hacen otra cosa más que hablar. Y trata de esto, uno de ellos es homosexual y se plantea al toque en el libro y él, digamos que tiene un conflicto ahí medio raro, que no lo voy a contar porque no da, pero es tiene un desenlace medio sorprendente, a mí me sorprendió mucho. Y es como que no te lo esperas, no te lo ves venir. Y de repente decís, uy, ¿qué pasó? Estás en las últimas páginas y decís, ¿cómo llegué a esto? Y eso es lo que tiene. Te atrapa el libro, te atrapa, no te deja salir. Está muy bueno. ¿Vos querés recomendar algún libro? Ya, nada, me matás. No recomiendo un libro, quedo como un boludo que no lee. Gracias. No, me gustó esto de recomendar. Se puede hacer, ¿no? Está bueno. Bueno, aparte con la potestad de recomendarle a la gente qué películas tiene que ver y qué libros tiene que leer. Y claro. Así. No sé. Pero están buenos. Pero está así, qué sé yo. Está bueno. Para compartir algo de lo que hacemos en la semana, no sé. Sí, o sea, para dejar en claro que somos gente normal, ¿no? Claro. Somos gente como todos. Que como cualquiera. Vemos películas, leemos libros, o sea... Para que no nos pongan allá arriba, ¿no? Para claro, que para que entiendan que nosotros somos como cualquier somos persona. Somos como ellos también. Claro, a veces. En realidad no. Claro, pero hay que hacerle creer que somos como ellos. La demagogia siempre funciona. Antes de terminar, bueno, queremos pedir disculpas por esto de que Eduardo no pudo estar con nosotros. Tuvo un problema personal. Bueno, fuimos dos, nada, pero bueno. Estuvimos con el equipo suplente. Sí, sí. Pero ya vamos a tener nuestro conductor titular. Él estuvo acá, ¿viste esa pavada? Pero él estuvo acá. Estuvo presente acá. Bueno, tampoco falleció. Tampoco, ¿no? Se murió, pero me gustó decirlo. Queda como que murió. Creo que no sé. No sé. A mí no me contestó más. Claro, dijo, no sé, capaz que. Me dijo, llamá a la policía y yo dije, pará, tiene la razón. Por eso, no por las dos, digamos. Él va a estar siempre acá con nosotros. Va a estar siempre con nosotros. Sí, por si se murió. No, en general creemos que no y bueno. Sí. Estará. Volverá, se reincorporará próximamente. Sí. En el caso de que. Estuve yo haciendo su trabajo. Tengamos que hacer otro. De la mejor manera que pude, pero bueno. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Vos estuviste casi también como yo. Falta un poquito. Falta un poquito, tenés que aprender, pibe. Está bien. Gracias. Bueno, ya va a salir. Esperamos poder seguir con esto que nos gusta tanto. Sí, sí. Con los pilotos, sobre todo. Nos encantan los pilotos. Si podemos salir al aire, mejor, digo. Sí, la verdad que andamos con ganas de. Sí, sí, salir al aire. Pero si seguimos con pilotos también, está bueno. Ah, está perfecto, es un aprendizaje. Por supuesto. Bueno, nuevamente damos las gracias a Bernardo, que se copa de venir acá. Lo traemos los domingos, fuera de la mañana. Pero bueno. Pero bien. Muy buena onda con nosotros, todo. Nada. Esperamos seguir manteniendo la relación y que. Para adelante. ¿O no? Sí, para adelante. No, me gustó. Futbolera casi, ¿viste? Para adelante. Con humildad, con sacrificio, trabajo en la semana. Para adelante. Me puse el cassette. Claro, puse el cassette y bueno, está bien. Así que vamos a despedir el programa con un tema de Catupecu Machu. Ah, en realidad un tema de Masacre. Sí, la versión de Catupecu Machu. Plan B. ¿Querés decir algo antes de terminar? No, gracias a la radio. Gracias a Bernardo, gracias a vos. Gracias a Edu, donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Y nada, gracias. Está. Nos vemos en Disney. Si Dios quiere, hasta el próximo programa. Hasta luego. De radio.